Nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Comité de Orientación Política e Ideológica Nacional. No importa que me quede solo, aún así seguiré luchando, porque mi convicción es tan fuerte y mis ideales tan firmes que no necesito estar acompañada para sentirme segura. Bien, a causa de los hechos ocurridos el 12 de diciembre, venimos aquí para exigir que se haga justicia sobre la muerte de nuestros compañeros, ya que no es posible cómo el gobierno utiliza todos sus medios para querer, esto es solo un pretexto para cerrar nuestras normales rurales. Y que a pesar de que nos quita el derecho de seguir estudiando, ahora también nos quiere privar del derecho de vivir. Esto no es justo, señores. Debemos poner un alto, ya que el gobierno abusa de su poder y además a él solo le importa hacerse cada vez más rico a costa de los pobres. Las escuelas normales han sido creadas para preparar a hijos de campesinos y eso no le da el derecho de que nos arrebate la vida. Así que invitamos a todo el pueblo a que se una a nuestra lucha, a que el gobierno vea que estamos juntos y que no nos vamos a dar por vencidos, que él no nos va a derrotar, ya que sus injusticias no van a lograr vencernos. A las normales rurales las quieren desaparecer. Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender. A las normales rurales las quieren desaparecer. Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender.